ya sé el camino hacia tu puerta. Dame una sonrisa que me marcho. Ya se me hace tarde y tú te alegras porque tienes escrito en la cara que no me quieres, porque quieres hacer el amor y después me hieres con palabras de siempre que dices pero no sientes. Aprenderé a vivir sin ti, aprenderé a vivir, aprenderé a vivir sin ti, aprenderé a vivir. Tiene que haber un alguien que a mí me quiera como yo a ti. Aprenderé a vivir sin ti, aprenderé a vivir. Quiero hacer ninguna escena, pero me molesta que te escondas, por lo menos di que lo lamentas. Dame una sonrisa que me marcho. Esto es un borrón y cuenta nueva. Te deseo que encuentres la suerte que te merezca. No lo digo con doble intención, aunque lo parezca. Solo quiero un recuerdo bonito